Bendito sea el Señor, bendito sea Él para siempre. Y quería mirar aquella expresión que está en San Mateo capítulo 9, San Mateo 9, conocida. Todavía la mies es mucha y los obreros son pocos. Todavía hay mucho trabajo. Todavía la iglesia del Señor tiene mucho por hacer. Todavía el Señor no ha hecho todo lo que tenía que hacer. Él ha dado palabras sobre este lugar. El Señor ha hablado grandes cosas sobre esta ciudad, sobre cada barrio que está aquí, sobre cada rincón de esta gran ciudad, donde hay mucha gente necesitada y muchas personas que necesitan conocer al Señor. Así que ahí estamos, Señor, esperando en ti. Capítulo 9 de San Mateo, ¿lo encontró, hermano? Gloria a Dios. Le podemos leer del verso 27, donde dice: dos ciegos reciben la vista. Y comenzamos leyendo del verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Verso 29. Entonces les tocó los ojos. Les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Verso 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Gloria al Señor. La fama del Señor se extendía, como un reguero de pólvora. Se extendía la fama del Señor. Todos sabían, todos conocían lo que el Señor hacía. El poder del Señor, gloria a Dios, aleluya. Por eso dice: pasando de allí Jesús, dos ciegos se aparecen y el Señor les pregunta: ¿ustedes creen que puedo hacer esto? ¿Ustedes creen que puedo hacer esto? Y a veces cuando nos venimos al Señor podemos preguntarnos, o el Señor nos puede preguntar: ¿estás creyendo, Juan José, que puedo hacer esto? ¿Estás creyendo, Marta? ¿Estás creyendo? No sé, José, Josefina, ¿estás creyendo que puedo hacer esto? Y ahí quedamos. Ahí quedamos a veces, ¿no? Pero dice que estos dos le dijeron: sí, Señor. Respondieron afirmativamente. Respondieron así, de esa manera. Gloria al Señor. Aleluya. Con esa confianza. Sí, Señor. Sin dudar. Sí, Señor. Creemos que puedes hacer esto. Sí, Señor. Aquí estamos. Con nuestros errores, con nuestros defectos, con nuestras flaquezas. Aquí estamos. Pero creemos que tú puedes hacer esto. Y mucho más también. Amén. Aleluya, aleluya. Pero en ese caso, no ver, pienso que no es nada difícil, no es nada agradable. No ver debe ser terrible. La imposibilidad de no ver, que nos falte la vista, que no tengamos visión, que, oh Señor, qué tremendo. Así que en este caso era algo muy importante para estas dos personas. Y dice: sí, Señor, creemos que puedes hacer esto. Jesús, entonces, me llama la atención esta expresión donde dice: Jesús les tocó los ojos y les dijo: conforme a vuestra fe sea hecho. Y yo tomo esta palabra: Jesús tocó los ojos. Y Jesús en esta tarde quiera tocar nuestros corazones. Amén. Amén. Quiera tocar nuestra vida. Amén. Y yo en esta tarde pueda sentir ese toque del Señor. Sí, Señor. Que aunque puedo ver, que aunque puedo escuchar, que aunque puedo pensar, que puedo compartir con los hermanos, que puedo moverme, que puedo caminar, que puedo andar, pero Señor, necesito en esta tarde un toque tuyo. Amén. Un toque de tu poder, un toque de tu Espíritu Santo sobre mi vida, Señor. lo necesito. Así que el Señor está dispuesto. ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Cómo no, Señor? Aquí estamos. Solamente tengo que abrir mi corazón. Solamente tengo que disponer mi corazón y despreocuparme de todo lo demás y no estar pensando. Porque a veces estoy en el culto y estoy pensando mañana, ¿qué voy a hacer? Tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, tengo que hacer aquel mandado, tengo que ver tal cosa, tengo que resolver otra. Y a veces se me pasa el momento de la reunión y estoy pensando en lo que mañana tengo que hacer. Pero quiera Dios que en esta tarde podamos estar así delante del Señor, podríamos decir, más relajado de todas aquellas cosas. Y pueda decir, Señor, toca mi vida, Espíritu Santo, y todo lo que tenga que hacer mañana, tú te vas a encargar. Y todo lo que pase mañana está en tu control, Señor. Aleluya, tú vas a proveer, tú vas a suplir, tú me vas a ayudar en todas las cosas. Y si tengo que estudiar, tú me vas a ayudar mañana que pueda rendir. Si estudio, si no, no sé. Así que, Señor, todo está en tus manos. Ayúdanos. Pero con un toque del Señor, capaz que me paro delante de la profesora y aunque no me acuerde nada, de pronto el Espíritu Santo me puede alumbrar. No sé lo que el Señor puede hacer, tantas cosas. Por eso que Dios nos ayude en esta tarde, podamos estar dispuestos. Señor, un toque de tu poder sobre mi vida, un toque de tu Espíritu Santo sobre mí, Señor, derrama en esta tarde, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, bendito sea Él para siempre. Dice más adelante, capítulo 20 también, una expresión allí, también de dos ciegos. Al salir de Jericó, 20:29, le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Otro milagro del poder de Dios, otro milagro, otra demostración del poder del Señor. Aleluya, gloria a Dios sobre otros dos ciegos que estaban allí, ¿no? Parece que cuánta gente ciega, ¿no? Y cuánta gente ciega hay en el mundo. Que no sabe qué camino tomar, que no sabe para dónde ir, que no sabe. Ayúdanos, no. Le cuesta reconocer el camino del Señor. ¿Cuánta gente ciega encontramos? ¿No? Que hace las cosas por hacerlas, que sin una guía, sin un consejo. ¿Cuánta gente así, ciega, ¿no? Y tropieza, y cae, y se levanta, y otra vez. Pareciera que se pone en marcha, pero solamente un toque del Señor puede hacer que se abra la luz, que venga la luz. Gloria a Dios, aleluya. Y en este caso también dice Jesús, compadecido de estos dos ciegos que gritaban, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, aunque otros lo querían hacer callar, no molesten, no griten. Pero así estaban ellos y el Señor dice, ¿qué queréis que os haga? Y ellos dicen que sean abiertos nuestros ojos, que sean abiertos nuestros ojos. Por eso oramos al Señor cada día, ¿no? Señor, abre los ojos de los ciegos, abre los ojos de la gente, que pueda conocerte en esta hora y en este tiempo. Gracias, Señor, por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, porque yo estoy bendecido. Gracias, Señor, porque soy salvo. Gracias, Señor, porque tú me has perdonado. Pero hay mucha necesidad, hay muchas personas que todavía no conocen al Señor, que están ciegos, perdidos, sin fe, sin esperanza, que no pueden encontrar el rumbo, que no pueden encontrar el camino, y andan por el camino de la mentira, del engaño, del curandero, del hechicero, de tantas cosas que el enemigo tiene allí, como el diablo hace, ¿no? Se disfraza de ángel de luz y engaña a la gente, las religiones, las creencias, cuántas cosas. Pero que Dios nos ayude en esta hora podamos clamar con todo nuestro corazón: Señor, tú lo puedes hacer. Señor, para ti nada es imposible. Aleluya. Jesús, compadecido entonces, les toca los ojos. Les toca los ojos. Y enseguida recibieron la vista y le seguían. Enseguida la luz vino. La luz vino. Aleluya. Gloria al Señor. Este lugar es tan hermoso. Este recinto tan lindo, la iglesia, ¿no? Tan lindo, pero cuando nadie está acá, se apagan las luces, queda todo oscuro. Pero cuando se prepara para el culto, quizás está oscuro, pero se prenden las luces y ya no hay más oscuridad. Ya la luz, apareció la luz. Así el Señor hace también en muchos corazones que están todavía en oscuridad. Él quiere aparecerse para que la luz brille, aleluya, y se vaya a toda oscuridad de esa casa, de ese hogar, de ese corazón, de esa persona. Bendito sea el Señor en los ojos, que Dios alumbre nuestros ojos en esta hora con su presencia, con su poder, con su Espíritu Santo. Sí, Jesús, compadecido, les toca los ojos. Podría haber dicho: bueno, sean sanos, bueno, reciban la vista. Pero el Señor, compadecido, mostrando, gloria a Dios, su amor, su misericordia, basta a estos hombres, les toca la vista, reciba la vista. Gloria a Dios. No sé si les digo así o les tocó solamente, pero al instante, recibieron la vista. Y le siguieron. Señor, ayúdanos. A veces pensamos, ¿por qué la gente no sigue al Señor? Yo me he preguntado, ¿por qué la gente, ha venido tanta gente a la iglesia? Y de pronto no nos vemos, o han venido, se han ido. ¿Por qué, Señor? ¿Tuvieron algún problema con el pastor? ¿Tuvieron algún problema con algún hermano? ¿Qué pasó? Y a veces empezamos a analizar y a preguntarnos, ¿no? Y analizamos cada caso. Y no pasó nada, ¿no? Y por ahí uno lo ha encontrado en la calle: hola, pastor, hola. Como que no pasó nada. Pero ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? ¿Y tuvo algún problema con alguien? ¿Pasó algo? Pero a veces la gente se ofende, uno conoce el corazón de la persona, Dios solamente, ¿no? Nosotros nos parece que conocemos a la gente y de pronto no es tan así, ¿no? Dios conoce los corazones. Y no pasó nada. Entonces, Señor, ¿cuál es la conclusión? ¿No será que faltó un toque tuyo? ¿No será que faltó un toque de tu poder para que esa persona quede allí? Para que esa persona no por cualquier cosita, dejo, cierro la Biblia, no vengo más a la iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendito y alabado sea Él para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Toca, Señor, los ojos. Toca con tu poder en esta hora. Toca nuestros corazones. Toca nuestras vidas. Espíritu Santo, marca, sella nuestros corazones. Aún nuestros niños, nuestros hijos, nietos. Tócalos con tu poder, Señor. Tócalos desde ya de temprana edad. Tócalos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Ayúdanos en esta hora, ayúdanos en este tiempo. Yo recuerdo cuando era muchacho, jovencito, muy jovencito. Estaba como un adolescente ese día, en esa etapa. En una escuelita recibimos la promesa del Señor, del Espíritu Santo. En una escuelita que mientras el culto marchaba, en un lugar aparte, se hacía una reunión para chicos, y allí descendió la gloria del Señor, allí se manifestó su poder, su presencia, y todos los que estábamos ahí, ese grupito de chicos, recibimos el Espíritu Santo y hablábamos en lengua y llorábamos quebrantados por el Señor. Y luego el pastor dice: fueron llenos del Espíritu Santo. Así que ahí nomás prepararon un bautismo. Y ahí nomás cerquita ya nos bautizaron. Me acuerdo, ¿no? De aquel tiempo. Y eso marcó algo en nuestra vida. Eso marcó algo en nuestra vida. Que fue al paso de los años, se mantuvo allí, ¿no? Se mantuvo allí. Aleluya. Y fue lo que sostuvo nuestra vida. En medio de muchas situaciones, en medio de muchas decisiones a tomar, ¿no? Cuando uno fue creciendo, fue más grande, las distintas etapas de la vida, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a servir al Señor? ¿No voy a servir al Señor? ¿Qué voy a hacer con mi futuro? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Cuál será la persona que tú vas a poner a mi lado? Un montón de decisiones y de cosas. Pero gracias, Señor, que tu Espíritu Santo allí estuvo marcando. Allí, Señor, desde niño ya prácticamente, adolescente, que si no hubiera sido eso, no sé qué hubiera sido de nuestra vida. Pero gracias, Señor, por tu promesa fiel. Gracias por ese toque, Señor, que un día pasó en ese lugar cuando, me acuerdo, junto con otros chicos estábamos allí y recibimos la promesa del Señor. Así que, Señor, ayúdanos. Tú lo puedes hacer otra vez. Tú lo puedes, tú te quieres glorificar en esta hora y en este tiempo. Gloria al Señor. En San Lucas 5 encontramos también aquel relato de la pesca milagrosa, pero también Jesús sanando a un leproso. Gracias, Señor. Capítulo 5 de San Lucas, dice el verso 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, mire quién vino, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y termina diciendo, y al instante, la lepra se fue de él. Aleluya. Un toque del Señor, un toque de su poder. Pero qué persona era Jesús. Extender la mano para tocar a una persona leprosa, llena de llagas, quizás maloliente, porque las llagas, todo sería un olor, ¿no? Feo. Ver una persona toda llagada, toda enferma, dice llena, estaba lleno de lepra. La lepra simboliza el mundo, el pecado, ¿no? Todo lo malo. Pero así se acerca esta persona, como se puede acercar aquí a la iglesia, o se puede cruzar en tu camino, una persona así, esperando que suceda el milagro. Y Jesús dice que esta persona se postra, lo ve Jesús, y este hombre dice, postrado con el rostro en tierra, le rogó, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor extiende su mano. Dice, ay, qué asco me da. Ay, no puedo. Me voy a poner un guante. No, que voy a dar la palabra. Pero dice, extendió su mano para tocarle. Aleluya. Aleluya. Señor, toca mi vida. Sí, Señor. Quiero ser limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Así que cuando recibo un toque del Señor, sea lo que sea que esté en nuestro corazón, se va a ir. Amén. Sea lo que sea, quizás hay un área de nuestra vida que todavía necesita un toque del Señor. A veces decimos, la gente perdida, la gente que está allá, el vecino, aquella otra persona que ve a la vuelta, que no viene el Señor, que está perdido, que aquel familiar, aquel pariente. Sí, bueno, sí, es verdad. Pero a lo mejor hay algún área también en nuestra vida que necesita un toque del Señor. Quizá no estoy tan enfermo como este leproso, pero puede haber algún área de nuestra vida, de nuestro corazón, que el Señor sabe y conoce cuál es. Y quizá el Señor en esta misma tarde puede tocar tu vida, puede tocar mi vida, y Dios lo quiere hacer. Aleluya, aleluya. Y si tengo fe, para eso he venido a la presencia del Señor. Si tengo fe, recibiré de él. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Él para siempre. Entonces Jesús, extendiendo la mano, dice: quiero ser limpio. Y este hombre al instante quedó, dice, la lepra se fue de él. Aleluya, aleluya, aleluya.